Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta es la número 1541. Y la emitimos, como siempre, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos, semana tras semana, con un programita que te traemos además cargado de novedades, como siempre, con todos los estrenos, y ya te aviso que hay un montón. Entrevistas a bandas que están publicando discos nuevos. Y como siempre, esas secciones habituales que te ofrecemos cada semana. Y sobre todo, mucha música. Son 3 horas, 180 minutos, para que los disfrutes aquí con nosotros en el Con Fuerza Heavy. El 14 de julio de 2023, la banda de power metal Winterstorm publicará su quinto álbum de estudio, Everfrost. Acaban de adelantar esto, que ha salido hoy mismo. To the End of All Now, lo nuevo de Winterstorm. Así empezamos. Gracias por escuchar Con Fuerza Heavy. ¡Comenzamos! Just free your mind. había muchas ganitas, ¿eh? Porque el anterior disco es de 2016 y claro, después de tanto tiempo había una expectación grande. To the End, Awful Now es lo nuevo, tema de 5 minutos y medio que presentan Winter Storm para ese disco Everfrost que verá la luz el 14 de julio. Así hemos empezado, ni más ni menos. Bueno, moderamos un poquito, que hemos empezado con mucho ritmo. Vamos con Dreamhigher, que es el nuevo tema que se extrae como sencillo, que se extrae como single del nuevo disco de Pride of Lions. Don't let them tell you you're out of your head, crazy for chasing your dream. Sometimes it's lonely out here on the edge, taking it to the extreme. Pride of Lion con su Dreamhigher. Y ahora nos vamos a meter en la depravada mente de un asesino. Depraved My Murder es lo nuevo de Fear Factory. We'll be right back. Pues así es como suena lo nuevo de los Fear Factory. Más cositas. Hasta Madrid nos vamos con Endernity, su último disco. Un último trabajo titulado Flesh and Bone of Humanity. Hace poquito tiempo que hablábamos con Endernity aquí en el Confuerza Heavy. Y bueno, pues hoy vamos a repetir. Porque, si no me equivoco, tenemos ahí al otro lado de la línea ya a la voz de los Endernity, a Manu Hernández, que nos está escuchando. Manu, muy buenas noches. Pero bueno, cuánto bueno al otro lado. Qué placer volverte a saludar. Y en efecto, aquí me tienes para lo que quieras. Hace poquito tiempo, decía yo, hace poco tiempo que hablábamos, porque entonces estabais presentando los primeros anticipos de lo que ahora ya sí se ha convertido en el nuevo disco. Y decíamos que se avecinaban cosas muy buenas. Jolín, yo no esperaba que fueran tan buenas. Menudo discazo que habéis publicado. Imagino que muy contentos, ¿no? Bueno, muchas gracias, lo primero, porque la verdad que está siendo como una reacción en cadena con los medios en general y, por supuesto, también con la gente que ya conoce a la banda. Y no podemos estar más contentos, en efecto, porque, mira, en muchas entrevistas está surgiendo el tema de si teníamos cierta presión, ¿no? Y sí, porque claro, el primer disco gustó muchísimo y teníamos ese elemento de presión, pero ¿sabes qué pasa? Que mezclado con motivación, presión y motivación, solo puede salir algo bueno. Y bueno, parece ser que así ha sido, os está gustando mucho, así que estamos súper contentos. El primer disco nos encantó, fue una carta de presentación, yo creo que de los últimos años, de lo mejorcito que se ha publicado así como primer disco. Pero es verdad que el listón se quedaba muy alto y yo no sé si existía esa sensación, ¿no?, que tú apuntabas ahora, de decir, a ver, si ese primer disco ha funcionado tan bien, ha gustado tanto, pues hay que hacer todavía algo un poquito mejor. Correcto, correcto. Nos estabais mirando tanto los medios como digo, ¿no?, la gente que ya sigue la banda, pues muy de cerca y claro, mucha gente decía esa frase que has dicho tú, e incluso gente que nos sigue en redes sociales, ¿no? A ver qué hacéis, porque con el listón de Disrupted, ¿no?, Y mira, yo siempre esa frase me arrancaba una sonrisa porque, si te digo la verdad, llevábamos componiendo desde pandemia para el segundo disco. Porque claro, cuando te encierran, ¿no? Y te dicen vete a tu casa y no puedes salir, pues obviamente no vamos a ser nosotros los que nos quedemos de brazos cruzados. Exacto. Estuvimos componiendo. Y claro, daba igual el momento en el que nos dijeran esto, ¿no? Porque ya sabíamos que había material. Y uno ya se imagina, ¿no? Cuando al final ese material ya se refina y ya te metes al estudio y sabíamos que bueno, que el sonido sería bueno porque trabajaríamos con un estudio de categoría, como seguramente me preguntarás, sí. Estoy convencido. Pues ya sabíamos que teníamos todo lo necesario, con lo cual estábamos un poquito tranquilos con ese aspecto, ¿sabes? Es decir, había buen material y sabíamos que había muchas posibilidades de lograrlo, ¿no? De al menos igualarlo o incluso superarlo. Y además imagino que llegó un poquito más de calma cuando observáis que los primeros singles de anticipo, de adelanto del álbum, encajan también en los seguidores de la banda y en mucha gente que todavía no os conocía y que a raíz de estos primeros sencillos que se han publicado en los meses previos han empezado a acercarse a Endernity. La respuesta ha sido tan buena, el feedback yo creo que ha sido tan sensacional que en ese sentido, si había alguna duda, se ha tenido que disipar, ¿no? Sí, absolutamente. Te doy la razón porque no podemos estar más contentos con esa bienvenida. Un montón de feedback, frases del tipo, no me lo puedo creer que os habéis superado, ¿no? Cosas de este tipo. Hemos oído muchas, muchas enhorabuenas, por supuesto. Y bueno, parece ser que efectivamente el trabajo se ha llegado a hacer pues como con el listón ese que se nos ponía, ¿no? Una diferencia que te puedo decir, y te adelanto, es que Rodri Arias, que no estuvo componiendo en el primer disco, porque llegó para grabar y no tuvo muchas opciones de poner mucho de su cosecha, algún solo, algún arreglo, pero no mucho más. Y en este segundo disco ya te adelanto que sí, Rodri ha sido un diferenciador, porque claro, primero él es un músico de alto standing en cuanto a que tiene su carrerón de música, es profesor, viene del jazz, viene del blues, domina la música, domina la teoría y claro, lo único que ha hecho es enriquecer. Vamos a decir que la base que ya había en Disrupted se ha visto enriquecida. Yo diría que mucho gracias al buen hacer de Rodri, ¿sabes? Y eso que no lo habéis tenido nada fácil, porque nacéis como banda de cara al público en plena pandemia, en un momento tan complicado en todos los aspectos, ¿no? Pero en el nuestro, en el musical, tan complicado como que bueno, que estábamos encerrados en casa, que no había conciertos, que no ni tan siquiera durante mucho tiempo se podía uno juntar con el resto de la banda para ensayar, para probar. Y nacéis, como digo, en un momento tan difícil y habéis superado todos esos obstáculos. Bueno, yo creo lo que te decía un poco al principio, cuando uno está motivado y ve que lo que ha hecho, aun en circunstancias complicadas, ¿no?, está dando frutos, pues eso se retroalimenta de alguna manera, te empuja y al final te hace avanzar, ¿no?, y conseguir cosas que, bueno, a contracorriente incluso, pues puedan parecer mucho más de lo que se podía prever, ¿no? Y la verdad que sí, que la pandemia fue un hándicap con todas las de la ley, porque claro, nos limitó mucho la agenda. No a nosotros, a todo el mundo. Lo que pasa es que una banda que debuta, como bien dices tú, pues también es mala suerte, ¿no? Porque si ya has debutado, si ya eres una banda conocida, pues bueno, le pasó un poco a todas las bandas que lo eran, ¿no? Digamos que se paralizó su agenda y poco más. Pero nosotros estábamos debutando y teníamos que echar ese disco adelante. Sí. Y bueno, claro, ahí te doy la razón que, bueno, tuvimos que hacer un trabajo y ponerle también mucha creatividad y mucha imaginación, ¿eh? Y dices que incluso temas de este Flesh and Bone of Humanity vienen de esa época, ¿no? De esa etapa de pandemia. Totalmente, totalmente. De hecho, mira, una prueba la tienes en un tema que hay en Flesh and Bone, que se llama Ignorance Celebration, la celebración de la ignorancia, que bueno, va de las fake news, ¿no? De estas noticias falsas, de esta cultura de celebrar la ignorancia, básicamente. Sí. Es decir, yo quiero creer en esto, soy de esta ideología, veo esta noticia a la carta, pues yo me quedo con esta, no contrasto nada, me da igual lo que digan los demás, me da igual otras fuentes, me quedo con esta que es la que se ajusta a mis creencias. Y si tengo que opinar de pandemias y tengo que convertirme en experto en pandemias, pues lo hago el primero, porque como yo sé de todo, es verdad, lo que me pregunten, yo puedo hablar de todo en plan cuñado, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, fíjate, esa es una canción que obviamente se cocinó en tiempos de pandemia porque está basada pues en eso que uno miraba, ¿no? Y a mí me chocaba bastante pues ese rollo cuñado sabiondo, ¿no? Que sabíamos de todo. Ese mismo que ahora sabe de la guerra de Ucrania perfectamente, que sabe del cambio climático y que sabe de todo. Sabe de todo, sabe de física cuántica, sí. Sabe de contaminación, polución y el efecto mariposa, sabe de todo. Entonces, sí, esa canción va de eso, pero sí, en efecto hubo, no fue la única, ¿eh? Hubo más canciones que se estuvieron cocinando en esa época. A ver, ten en cuenta que la composición en Endernity normalmente y hasta la fecha suele empezar en mí, ¿no? Yo soy el que empiezo, vamos a decir, las ideas de los temas, los borradores, a veces más completos, a veces más básicos, pero empieza todo ahí, ¿no? Y claro, yo en pandemia, créeme, culo inquieto, mente inquieta, pues no pude resistirme. Empecé a generar material, obviamente. Efectivamente. Y nosotros lo agradecemos porque todo eso ahora nos ha llegado aquí al momento actual para que nosotros lo disfrutemos. Dirán los oyentes, joder, a Julián se le nota mucho que le ha gustado el disco. Y es que es verdad, me ha encantado. Para mí, personalmente, ha sido de lo que llevamos de año, de lo mejorcito que me he llevado al oído. Y mira que hay mucha calidad ahora mismo en muchas bandas. Pero es que también me gustó mucho el Disrupted, entonces me gustaría saber qué diferencia encuentras tú, qué crees que ha cambiado, qué ha evolucionado, qué hay diferente en este nuevo disco. Bueno, yo creo que son varios elementos. Uno ya te lo apunté antes y es que el valor añadido que supuso el caballero Rodri Arias, ¿vale? Por su, pues, su aportación, ¿no? Su aportación en la composición que, como te dije, no estuvo en Disrupted. Entonces ya no éramos dos componiendo, éramos tres componiendo y aparte, joder, pedazo de músico Rodri, ¿eh? Con lo cual, claro, si yo llegaba con una idea, ya con una grabación básica y tal, y ya pasaba por batería, ya pasaba por cambios de estructura, luego pasaba por Rodri, pues claro, venía de vuelta con unas guitarras que yo no las reconocía. Digo, Rodri, ¿en serio quieres que luego yo toque esto, no? y era brutal, o sea, no en todos los casos, ¿no? Pero en muchos casos sí, transformaciones importantes y sobre todo en los solos y sus partes, ¿no? Que son las guitarras las que hacen las melodías complementarias a la voz, ¿no? Lo que llamamos arreglos en el argot. Entonces era abismal y eso es una de las diferencias. Otra de las diferencias fue que aunque grabamos en Metal Factory, pero nuestro productor esta vez fue Alex Capa, pues es un experto de que todo el mundo lo conoce en este mundillo y la verdad es que dio en la diana con el sonido de Endernity. Él sabía que buscábamos como en Disrupted, ¿no? Un sonido muy internacional, incluso un poco yankee, ¿no? Un poco yankee que nos lo dicen mucho, que sonamos un poco yankees. Y bueno, yo creo que dio en la diana. Y luego las composiciones, también fíjate, teníamos una presión que no te he dicho antes y era que nos habían animado y aconsejado a bajar la duración de los temas. Si te has fijado, la duración de los temas es más corta que en Disrupted. Es una de las cosas, efectivamente, en las que yo, es de formación profesional un poquito, yo trabajo aquí en la radio 8 horas cada día y me fijo mucho en las duraciones de los temas y, en fin, pues por esa deformación profesional me fijo siempre en la duración de los temas y esa es una de las cosas de las que me había percatado, ¿sí? Sí, pues fíjate, Julián, lo que eso significa, ¿eh? Que porque entienda un poquito la audiencia lo que puede significar para un músico que está acostumbrado a componer con toda libertad y si el tema dura 6 minutos, dura 6 minutos, pues tan tranquilo, ¿no? Porque quieres que cada canción sea un viaje, que tenga cada parte bien tratada y que se disfrute ese solo, que se disfrute esa parte limpia, que se, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues de pronto te dices, venga, me voy a poner una meta de intentar que los temas estén en 4 minutos, 4 minutos y medio, ¿vale? Y claro, ¿qué supone eso? Pues que te tienes que dejar toda la carne en el asador porque tienes que hacer un buen tema que tenga todo, que no se eche de menos nada, pero que además dure menos. Y yo creo que eso es una de las diferencias porque de alguna manera nos obligó a componer de una manera que tuvimos que ser muy creativos, ¿sabes? Muy, muy creativos, todavía más que en Disrupted, para para lo que juega Indemnity, ¿no? Te has dado cuenta que en Indemnity jugamos mucho a que no se intuya lo que va a pasar, como las pelis, ¿no? Tú es verdad. Ves una peli y sabes lo que va a pasar, a que esa peli no es buena. Pues en Indemnity pensamos que con la música lo mismo. Si tú intuyes que después esto viene la estrofa otra vez, pues mala cosa. Sí. Indemnity no te va, no te va a satisfacer por lo normal esa intuición. A veces sí, pero lo normal es que no. Lo normal es que juguemos un poco al despiste y que suene algo que no te estás esperando. Y además habéis conseguido algo tan personal, tan propio en un segundo disco, tan Indemnity en definitiva, que es a lo que aspira cualquier banda y vosotros yo creo que ya lo tenéis, que eso pues también es un motivo de alegría creo que inmenso, ¿no? El hacerse reconocible, el decir esto suena a Indemnity, a los que conozco. Más uno a eso, es decir, totalmente de acuerdo, porque claro, una de las cosas más importantes para Indemnity era crearnos ese branding, ¿no? Esa seña de identidad, tu marca, ¿no? Eso es lo más importante, yo pienso, y ahora hablo a título personal, que puedes conseguir en una banda. Totalmente. Si no es una banda, tu empresa, lo que sea, es decir, que seas reconocible, que tu marca sea reconocible. Claro, no es lo mismo sonar a copia de algo que cuando pongan por primera vez una canción, aunque no la hayan escuchado, como pasa con las grandes bandas, ¿no? Que digas, joder, estos tienen que ser Indemnity fijo. Y de eso estamos muy, muy contentos y muy orgullosos, Julián, que pensamos que lo estamos logrando. Y además ocurre lo mismo que tú has comentado de los temas, de que quizá no te esperas lo próximo que va a venir en el minuto siguiente de la canción, pero también ocurre en el disco. Es un disco que se hace muy ameno porque es muy variado también. Sí, eso también es parte de la seña de identidad. Posiblemente lo pudimos hablar en la primera entrevista del primer disco, pero sí, una parte importante para Indemnity es crear canciones con alma, eso por un lado, y para conseguirlo nos olvidamos de esa coacción, entre comillas, que supone ceñirte a un solo estilo dentro del metal, sí. A un subestilo, ¿no? Como lo llamo yo. Entonces, honestamente, nosotros nos hemos liberado de esa cárcel, ¿vale? Nos da igual las críticas porque siempre va a haberlas y nosotros nos nutrimos y bebemos de cualquier estilo que nos pueda apetecer para trasladar una emoción X. Entonces, si en un tramo tiene que sonar groove, va a sonar groove. Si en otro tramo tiene que sonar thrash, va a sonar thrash. O el tema completo, lo que sea. Pero ¿por qué no vamos a hacer un tema que suene super hard rock, como es el caso de Darkness to Shine, ¿no? Que ahí habrás visto que hay una especie de power ballad hard rockiana. Sí, muy bonita. Y es bastante hard rock ese tema, ¿eh? Para lo que uno puede esperar de una banda que a veces nos dicen que somos bastante predominantes en thrash y groove, pero ahí es una canción hard rock, ¿no? Y es que a eso jugamos en Indemnity. Por eso el disco es variado, porque no estás oyendo de principio a fin, vamos a decir, el mismo estilo y las mismas estructuras, y claro, eso al final da una impresión, ¿no? De la primera canción me ha molado, la segunda mola, pero no veas cómo se parece a la primera, y así acabas el disco, y eso es muy frustrante, no sé para ti, para mí lo es. Sí. Con lo cual lo evitamos. Llevarle el disco al Escapa, a los Metal Factory, es jugar ya en Champions, eso está claro, pero para que Alex saque el mayor provecho, los temas primero tienen que ser muy buenos. Y eso en ese sentido, la materia prima ya estaba. ¿Cómo fue todo ese proceso ahí en el estudio, dándole forma final ya a la grabación? ¿Cómodos, a gusto? Sí, mira, además déjame decirte una cosa que de lo que has dicho es curioso, pero nosotros llevamos los temas... Bueno, tú sabes que cuando llegas al estudio llegas con tus demos, ¿no? Tus maquetas, ¿no? Que has montado tú a un nivel mucho más doméstico de lo que haces en el estudio. También no te esfuerzas porque sea eso, porque para eso vas al estudio, para el gran sonido. Cuando compones, digamos que te conformas con un sonido más casero, porque no es donde toca sacar el gran sonido, ¿no? Pero sí llevamos los temas súper preproducidos. Y cuando digo preproducidos, lo que quiero decir es que las composiciones que le llegaron a Alex le cuadraron tanto que por su parte, con la gorra de productor, apenas nos sugirió cambios. prácticamente no hubo cambios sugeridos por Alex. Uh-huh. En estructura, armonías de la voz, que es un clásico, muchas veces en el estudio lo que sí que se trabaja mucho con el productor es armonizar las voces. Sí. Hay bandas uh-huh. que no llegan con las voces armonizadas, los coros, ¿no? Los coros de toda la vida, para que me entienda la uh-huh. gente. Bueno, nosotros llevamos hasta las armonías de voz muy curradas ya, y te puedo decir que es que apenas hubo cambios, a lo mejor hubo algún cambio mínimo. Entonces, ¿en qué se enfocó, ¿no, Alex? Mucho en el sonido, estuvimos probando diversos amplificadores para guitarras, queríamos tener un sonido ahí potente en todo, para los solos también, otro tipo de amplificadores. Además hay solos que hay con guaguas, solos que hay con slide. Entonces, en eso fue donde hubo un esfuerzo brutal y luego su saber hacer. Y en cuanto a cómo nos sentimos con él, pues mira, a mí me dieron una grabación, Rodri y Alex, que de verdad no la recomiendo a nadie, porque los dos estudiaban las pelis de Torrente en plan pique para el día siguiente ver quién decía más chascarrillos de las películas de Torrente. Se lo sabían todo. Bueno, Rodri, os digo que se sabe todo de Torrente y de muchas más cosas. Y a veces te ríes mucho, pero a veces ya dices, para ya, por favor, para ya. Bueno, pues imagínate en el estudio con dos tíos que eran fans de Torrente. O sea, yo acabé muy mal, Julián. Me lo imagino, efectivamente. Bueno, imagino que hay muchas ganas de tocar esto en directo, de presentar estas canciones en vivo. ¿Cómo se presenta? Viene una etapa que es complicada también a nivel de conciertos, porque el verano ya sabemos que es muy de festivales y poco de salas. Imagino que quizá se piensa más de cara a la temporada otoño-invierno próxima, ¿no? Sí, en efecto. A ver, es cierto que hemos hecho ya algunos conciertos y abriendo para Saratoga. Hemos tocado en Tarragona, hemos tocado en Málaga y hemos tocado en Córdoba con Saratoga. En mayo vamos a tocar en breve, el 27 de mayo vamos a estar en Barcelona, esta vez sin Saratoga. Vamos a estar tres bandas, vamos a decir, emergentes. Creemos que, de hecho, la banda que más bagaje tendríamos somos nosotros, porque es un segundo disco. Las otras bandas estarían estrenando su primer trabajo. Y bueno, efectivamente, luego en verano parece que tendremos ahí una parada, porque, Julián, los festivales de este país están siendo muy injustos con Endernity. no nos han confirmado ningún festival, ¿sabes? Vale. Entonces, yo estoy un poco dolido con esto. Pero bueno, la vida sigue. Y en efecto, después del verano pinta que sí que va a haber mucha actividad. No hay nada cerrado, pero obviamente habrá un gran concierto en Madrid, porque Madrid es nuestra casa y pensamos que esta vez vamos a poder movilizar pues bastante gente y hacer un buen concierto. Va a haber más conciertos en ciudades de España, obviamente. Y además, Julián, se está hablando desde nuestro management de la posibilidad de cruzar ese charco llamado Atlántico. ¡Ay, qué bien! Y tocar con alguna banda también grande en diversas ciudades allí. No está confirmado, no está cerrado, pero esto podría ocurrir y tengo la sensación de que va a ocurrir, ¿vale? Pero no quiero dar más detalles que los que te he dicho, un poco así a grande nivel, porque no... Imagínate que luego no sucede y me quedo yo como... ¿Sabes? Pues este programa lo estamos emitiendo para una radio argentina también. Imagino que también acaban de poner los oídos alerta a todos los fans de Endernity ahí al otro lado de ese largo charco que tenemos entre medias. Ojalá que verdaderamente se cumpla ese sueño para vosotros, que seguro que lo es, y esa ilusión también para todos los fans de la banda ya. Ojalá. Bueno, ya por último, el disco sale con Duque Producciones, con CD Music. Hay aventura de cara a presentarlo en directo, muchas ganas, pero es verdad que algunos temas, incluso ya como decíamos antes, tienen un tiempo, con lo cual para nosotros son absolutamente nuevos, para vosotros ya estarán quemando en las manos deseando tocarlos, y bueno, pues ese es el futuro más inmediato, ¿no? Esa relación con CD Music, con Duque Producciones y lo de tocar en directo que comentábamos ahora. Correcto. Ya, a ver, los temas, como ya los hemos tocado en directo, están ahí. El setlist ya está, ¿no? Es una mezcla, de hecho, es una mezcla de los dos discos. Porque, claro, hay temas de Disrupted que se han vuelto obligatorios, ¿eh? O sea, es increíble, pero con nuestra corta vida ya notamos en los directos que hay temas que se han vuelto obligatorios, como, por ejemplo, nuestra balada, I Dreamed I Can Fly, que es un tema que si no lo tocas, vamos, igual no sales vivo de allí, ¿sabes? Entonces, eso está muy bien, que haya temas que se hayan vuelto así de imprescindibles. Y sí, créeme que cuando grabas tu disco, que es muy distinto grabar a tocar, lo siguiente que tiene que hacer la banda es ponerse a tocar el disco en banda, porque claro, uno graba de manera aislada, ¿no? Con lo cual, claro, luego eso es lo siguiente. Y sí, la configuración es perfecta, ¿no? Estamos con Duque, ha salido con su sello, también en lo digital estamos con Maldito Digital, sí, por cierto. Sí, es verdad. O sea, todo lo que es tema videoclips y plataformas y tal son los que están detrás, Maldito Digital. Y incluso nuestra tienda web es la de Maldito, que se llama Habitus, ¿vale? Y bueno, pues con eso estamos, ya hemos arrancado y muchas ganas de seguir y darlo todo, claro que sí. Pues menudo equipazo, ¿eh? Estamos hablando de CD Music, Maldito Record, Al Escapa, Endernity capitaneando todo esto. Joder, este equipazo tiene que ganar muchos partidos, seguro, seguro. Ojalá, Julián, ojalá. Manu, ha sido un placer, como siempre, volver a tenerte aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte, toda la que merecéis y toda la que merece este nuevo trabajo. Y ojalá que esto siga, pues eso, con este camino tan hacia arriba que estáis llevando. Muchísimas gracias de corazón y bueno, esperemos que sea así y que vosotros podáis estar ahí con cada disco y cada peldañito que vayamos subiendo. Será así un que placer. Te lo agradezco de corazón. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Esto que suena es Endernity desde este nuevo trabajo que acaban de publicar y que te estamos presentando en el día de hoy, que se llama Flesh and Bone of Humanity. sensacional nuevo trabajo. Cómo me gusta, ¿eh? Se me estaba notando ahí en la entrevista que es que me gusta mucho el disco. Es que de verdad que es un discazo lo nuevo de Endernity. A ti te va a pasar lo mismo, ¿eh? En el momento que lo escuches. Dale una vueltecita y verás. Y después de darle una vueltecita, si quieres, en las distintas plataformas, te compras el disco, que merece mucho la pena, porque además ha salido en un digipack muy bonito, que es de esos de los que merece la pena tenerlo en casa para escuchar y para tenerlo ahí, pues eso, como se han tenido toda la vida los discos, ¿no? Con tanto Spotify y estas cosas que hay ahora. Bonfire, versión 2023 de Who's Following Who. Bonfire visitando ahora sus canciones como este Who's Following Who, que ahora recuperábamos. Bueno, más cositas. Mira, vamos a continuar precisamente aquí en el Con Fuerza Heavy con lo próximo que tenemos para ofrecerte en el día de hoy. Es una banda que se llaman Edge of Paradise, y ahí hasta el mismo borde del paraíso nos vamos con su nueva canción. Sky. tremendísimo, sí señor. Edge of Paradise, Hologram. Temazo, sí señor, ahí está sonando en el Con Fuerza Heavy, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock en Argentina, Radio Crimen Online. Dead Stars también tiene nuevo disco. Este tema, por cierto, es el que le da título a todo el trabajo, Everything Destroyed You. Pues eso, Dead Stars con su nuevo temita. Y quienes vienen ahora para sonar en el Con Fuerza Heavy son A Dark Reborn con Ritual, su nueva canción. Rise, walk, Dark Reborn. Ahí está Ritual. Esa nueva canción que acaban de presentar y que te ofrecíamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas. ¡Que viva la revolución! Son Pendejo. Desde que publicaron Cantos a la Vida, han pasado ya, pues yo creo que 13 o 14 años. Creo que prácticamente con todos sus discos, Pendejo han pasado por aquí, por este programa, por el Con Fuerza Heavy. Y desde luego no queríamos dejar pasar la oportunidad de volver a charlar con el Pastuso, que bueno, pues nos hablará en los próximos minutos de Volcán, el nuevo disco de esta banda, Pendejo, absolutamente internacional. Y cuando digo absolutamente internacional, lo vais a entender ahora mismo porque nos lo va a explicar el propio Pastuso. Pastuso, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Y tú? Pues encantado de volver a hablar contigo. Decía yo que prácticamente hemos hablado con todos los discos que ha publicado Pendejo. Y decía yo que sois una banda internacional en todos los sentidos. Nacidos en lugares diferentes a los que vivís. Habéis pasado por un montón de ciudades, aparte de lo musical, que obviamente os ha llevado también a muchos sitios. Imagino que uno se enriquece mucho, ¿no? Con una vida así tan, pues eso, decía yo, tan internacional. Claro, hay que estar más allá de la casa para saber cómo es allá, pues no sé, es que, pero hay que enfatizar que los otros carajos, menos yo y el Moncho, son guiris holandeses nomás, ¿eh? Ah, ellos sí, nacieron en Holanda y viven en Holanda, ¿no? Sí. Pero todos, poco a poco, todos hablan su castellano, van aprendiendo y, bueno, menos mal, para que sepan de qué estoy cantando. Porque, exacto. Podría ser que estoy cantando de su madre, ¿no? Y bueno, hay que saberlo. Pero sí, hay que... yo creo que para cada ser humano es beneficioso viajar y conocer lo diferente, ¿no? Es importante, creo. Entre Sinvergüenza, aquel disco que publicabais en 2019, quien nos iba a decir que después llegaría la situación sanitaria, ¿no? Que vivimos, sí, en todo el mundo, hasta, sí, hasta Volcán. Entre medias hubo un disco que se llamó Toma, que fue algo diferente, ¿no? Que fue algo especial. Sí, bueno, lo teníamos en mente como un EP y así lo vemos también. Es un EP con 4 covers. Originalmente quisimos poner 6 covers, pero 2 no nos gustaban. Y bueno, entonces hemos puesto como 4 covers, pero hecho al estilo de pendejo. Y pues 4 temas en vivo. Y bueno, sí, eso era como algo como dicen los ingleses, in between, sí, para demostrar que todavía vivimos, ¿no? Que todavía la banda no murió y pues eso. Y que ni tan siquiera una pandemia pudo con pendejo. ¿Cómo os afectó a nivel pues de componer las canciones? No sé si Volcán tiene algo de compuesto precisamente en esa etapa, ¿no? De confinamiento, de no poder salir, sí, de casa y demás. Sí. Sí, podría ser que tiene un poco más amarguez que los otros álbumes, se puede. Pero sí, ese álbum se escribió en ese periodo y, bueno, con etapas que no podíamos ensayar tampoco, así que nos costó más tiempo que previsto. Pero bueno, para cada banda eso era igual, ¿no? Y todo lo que se había planificado se cagó, obviamente. Pero bueno, yo lo veo muy chistoso que la gente ya ni habla de la pandemia. Es verdad. Ni habla de esa época de la época de nada. Pero bueno, sí, los temas... han podido madurar un poco más y bueno, pero podría ser que tiene un poquito más son un poco más amargo algunos temas por alguna frustración que estábamos viviendo, ¿no? Por ese momento efectivamente tan tan complicado en todos los aspectos, en algo tan tan absolutamente oscuro que y tan inesperado además, ¿no? Que nadie, sí, podía esperar. Pues imagínate, ¿no? Por ejemplo, vosotros veníais de publicar Sinvergüenza, un disco que a mí me encantó, que me gustó muchísimo, y en verdad tampoco se le pudo dar toda la vida, ¿no? Que ese disco podía haber tenido, porque enseguida, en el 20, llegó la pandemia y ahí ya nada, sí, ni conciertos ni nada. Sí, no, era un desastre. Lo bonito era que el último concierto que hicimos en el 2020 era con Mondo Generator, del gran Nico Olivieri, como teloneros en Alemania, pero desde ahí nada. Sí. Y bueno, claro que hubo esos conciertos en línea, y bueno, el primero nos salió bien, ¿no? Claro que ya estás feliz que puedes tocar, pero... Era un desastre. Sí. Después del segundo concierto en línea, creo que todo el mundo también se cansó todo el día detrás de la pantalla por el trabajo y después, ¿qué vas a hacer? Tomarte una chela y ver a una banda sentado ahí en el mismo sitio sin nada de gente y todo. Eso no funcionaba muy bien. Sí, es verdad. Así que, bueno, estamos felices que la fiesta rearrancó y, bueno... Sí. Y además a vosotros se os vienen cosas muy, muy interesantes. Yo en lo musical hablo muchas veces con las bandas. Hace, por ejemplo, un ratito hablaba con una banda que se llama Eternity y les comentaba, ¿no?, lo importante que es tener un sonido propio, un sonido personal. Eso Pendejo lo ha conseguido perfectamente. O sea, quien escucha a Pendejo y conoce a la banda, desde luego, os reconoce al momento. Es a lo que puede aspirar o a lo máximo que aspira un músico, ¿no? A que su música sea reconocida. Sí, sí. Sí, que se reconoce y, bueno, que por lo menos tú mismo tienes el sentido que es relevante que estás haciendo, que tiene relevancia y que no se hizo exactamente esa cosa ya 10.000 veces más. Pero bueno, o sea, eso, uno espera eso y arrancas y terminas con algo y siempre hay que esperar que la gente lo traga, ¿no? Mm-hmm. Pero no nos quejamos. Y en lo musical, ¿notas que algo hay diferente en Volcán, que ha cambiado algo con respecto a ese camino que decía yo que se emprendía en Cantos a la Vida? Sí, pues han cambiado algunos, hubo algunos cambios en la banda, eso en sí tiene su efecto, ¿no? Pero este álbum, bueno... En el Sinvergüenza ya incluimos otro metal, ¿no? Otro viento del trombón. Sí. Y creo que en este álbum hemos elaborado un poco más eso de los vientos. Y además, pues antes eran Monchito y yo, y luego el Rojo, que componía también. Y en este álbum, nuestro ex guitarrista, el Yuri, y el Hippie, que toca el trombón, pero realmente es guitarrista, ellos también escribieron. Así que sí, me parece que eso ha influido al álbum, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero el cambio más grande creo que es que hay más vientos todavía. Quizá en ese sentido, más cercano a Sinvergüenza que, por ejemplo, que a Atacames o a Cantos a la Vida, ¿o no? Sí, sí, se puede decir eso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero para mí siempre era un deseo, ¿no?, de incluir más vientos. Bueno, solamente cuando el tema lo exige, pero por motivos, bueno, de no haber encontrado el músico que lo pueda hacer y lo quiera hacer... Uh-huh. Hemos demorado mucho con eso y lo bonito es que ahora ya hicimos 3 conciertos con 2 amigos más. Uno toca el trombón también, es italiano, Mateo, y otro toca la trompeta. Bueno, yo hago la trompeta, él toca la trompeta y encima también el trombón y ese, como digo, su sáfono, se dice en castellano, el grandote ese, ¿no? Ay, pues no sé exactamente el instrumento al que te refieres. Es como el tuba, creo que se dice, bueno, ese es el más grande de todos. El trombón, aquí le llamamos trombón, ¿no? No, el trombón es el que... ¿cómo digo? El que... No, es más grande que el trombón. Sí. Yo es que a mí me sacas, Pastuso, me sacas del bajo y la guitarra y me pierdo ya de instrumentos. Muy bien, porque la guitarra y el bajo son los mejores. El resto es como, bueno... Luego hay instrumentos como el oboe, instrumentos así que descubro hace poco lo que eran, o sea que, sí, que siempre pensé que eran una cosa y hace poco he descubierto que eran otra, diferente. En cuanto a los temas, es verdad que se ha hecho un disco con 11 temas en un momento en el que además se lleva mucho lo de publicar apenas singles o como máximo EPs, ¿no? Pero vosotros os lanzáis a la aventura de publicar un disco larga duración, un álbum de 11 canciones. Sí. Bueno, sí. También es un poco clásico, ¿no? Ahora ya no es necesario hacerlo. Pero, bueno, si vas al estudio y si te preparas para eso... Y bueno, entras en el estudio y ya un día pierdes haciendo el sonido y montando todo. Ahora, si solamente vas a grabar un sencillo o dos eso, también una pérdida de plata y de energía y inversión. Sí. Así que, bueno, mientras que estás allá, dale, pues hay que hacer un álbum entero. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Hay fechas ya, algunas ya se han hecho, como apuntabas tú, 3 conciertos ya realizados, pero es que se vienen más, porque veo que tenéis, pues, por ejemplo, si no me equivoco, enseguida estáis en Ámsterdam, sí. Y van a llegar muchas más ciudades, ¿no? Con la intención de este verano, pues, tocar mucho y presentar Volcán en todas las partes que se pueda. Sí. Bueno, tu pregunta seguramente es ¿cuándo venimos a la península? Eso es lo que yo te quería preguntar. De todas esas fechas que he visto que en verano, que vas a estar mucho por Holanda y demás, ¿cuándo ese salto a España, que estamos apenas a hora y media de avión? Sí, exacto. No sé, la verdad es que no sé. Se está trabajando en eso. Ahora somos más profesionales y tenemos un manager. Y el manager, porque antes lo arreglábamos nosotros mismos, pero ahora más profesional, pues, y el manager está en eso. Y claro, para nosotros desde el inicio de la banda siempre España era, digamos, el país en que nos hemos enfocado, pues, desde el inicio. Efectivamente, con Cantos a la Vida ni hicimos promoción ni nada de distribución del álbum acá, en Holanda. Toda la energía y todo el esfuerzo estaba dirigido a España, sí. Porque pensábamos que, bueno, allá todavía se entiende de lo que estamos cantando, ¿no? Y pensábamos que allá también la gente lo iba a valorar mejor que acá. Ahora, si lo veo ahora, no sé si era muy prudente hacer eso, no sé si era muy sabio, porque resulta que aquí la gente también lo come, aunque no es igual. Mm. Tocar en España o tocar en Argentina o donde sea, donde nos entienden, es totalmente diferente. Sí. Y, o sea, claro que eso para nosotros es lo más importante. Pero en este momento todavía no se confirmó nada, así que no te puedo decir. Tenemos muchas ganas de hacerlo este año. Si sucede, si logramos, será este otoño, me imagino. Sí, pues. Pero bueno, vamos a ver. Si hay alguna noticia en eso, pues claro que lo lanzamos en la red y en nuestras páginas. Para anunciarlo, y para nosotros importantísimo, así que sí estamos trabajando muy duro en eso. Hay muchas ganas de que vengáis por aquí. Por cierto, que muchas de estas fechas que ya tenéis cerradas son en festivales, ¿no? Porque además el verano es muy de eso, es muy de festival. Sí, claro, y en los festivales, sobre todo aquí en Holanda, este año hemos tocado ya algunos festivales y van a venir un par ahí, de los pequeños y algún gran festival, y ahí, pues ahí la gente que no nos conoce, ahí tienes el chance de ganarnos, ¿no? Como seguidores, y a mí me encanta, los festivales es siempre una fiesta grande, aunque, bueno, tocar en un club o una tarima ahí un poco más acojadito, es más fácil conectar con la gente también, sí. Después del show, y eso también tiene su cosa. Sí, pero es verdad que un festival, por ejemplo, es un buen escaparate, por ejemplo, para gente que a lo mejor no ha ido para ver a Pendejos, sino a otra banda, y de repente ahí os descubre, ¿no? Y eso también es importante. Sí, eso es lo que pasa. Y eso es lo... Sí, y además los festivales nos pagan más, así que eso también. Eso también es importante, efectivamente, eso también es muy importante. Claro que sí. Pastuso, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez, como siempre, que habéis presentado disco nuevo. Como te decía, hay muchas ganas de que Pendejo estén por aquí, por España, y bueno, pues ojalá que sea muy prontito. Os deseo mucha suerte este verano, que disfrutéis ya de todas esas fechas que tenéis cerradas y que Volcán os traiga muchas alegrías. Muchas gracias. Y bueno, que nos veamos, y cuando estamos allá, pues que nos veamos en vivo también. Efectivamente. A ver, y tomar algunas chelas y pasarlo bien. Exacto, así es. Un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias, chao, chao. Así es como suenan pendejos con Volcán, su nuevo trabajo. Pendejo, desde Holanda conectábamos hoy con el Pastuso para hablarnos de Volcán, el nuevo trabajo, el nuevo disco que han publicado. Por cierto, hablando de bandas que van pasando por el Confuerza Heavy, esta noche llevamos a Endernity y a Pendejo. Todavía hablaremos con Cutres. Y en las próximas semanas, muchas más bandas que se suben al Confuerza Heavy. En unas semanitas, por ejemplo, Embers of Pride, que han publicado un discazo. Se llama Vida. Tremendos, Embers of Pride, nuevo disquito que están presentando y que ya te digo, muy pronto les va a traer aquí al Confuerza Heavy también, precisamente para que nos cuenten cositas de la grabación de ese disco. ¡Hola! Hola, soy Pau Sastre de Giant Ref. Os envío un saludo a todos los oyentes de Confuerza Heavy. Os presentamos nuestro primer single extraído de nuestro nuevo álbum Shine, llamado We're All One. Esperemos que os guste. Pues muchísimas gracias. Para nosotros es un placer tenerte aquí en el programa y para nosotros es ¡aum! Un gustazo mayor saber que pronto te vamos a tener aquí en persona, hablando con nosotros, sí. Otro gustazo grande presentar esta nueva canción. Venga. Just as sure as the sun will rise every morning of our lives, I'll be staring into your eyes to prove my love. from the same light. All made of stardust, yes we are. Pues ahí estaban Guyan Rev con este We Are All One, esa nueva canción que están presentando y que hoy pues te traíamos aquí al Con Fuerza Heavy. Más cosas. Tete Novoa ha publicado su nuevo disco en solitario. Vayamos a más, es una de las canciones del nuevo disco de Tete. Vayamos a más, dice Tete Novoa en uno de los temas de su último trabajo discográfico. Y quienes también tienen nueva canción son Nobus, esto que han llamado Goodbye. Colé en tu portal para ver el mundo, te busqué en tu casa para verte más. Yo te quise mil años en solo un segundo, me dijiste goodbye. Y ahora duermo mejor sin estar contigo, veo siempre a mi mejor amigo y ahora de todas tus mentiras, estoy tranquilo. Y ahora todo el día camino contento. Perdóname

¡Guau! ¡Cómo me gusta, ¿eh? El nuevo disco de Cobardes! Así es como se presentaban con este nuevo trabajo discográfico que hoy te acercamos también aquí al Con Fuerza Heavy. Y después de la oscuridad llega un saco de mentiras. Es... Allí se me quedó y pensé que nunca volvería. El segundo single de anticipo de lo nuevo de Versoix. Que esta mirada de hambre no se vea. ¿Quién te gobierna de Bueno, pues ahí estaba la música que nos dejaban precisamente Versoix, el segundo anticipo ya de lo que será su nuevo disco. Qué ganitas, ¿eh? De que nos ofrezcan ya el disco completo. Te pudrirás, así se llama uno de los temas que recoge El Mundo, Se Desangra, de Q3. Se llama Te Pudrirás y se incluye en El Mundo Se Desangra, el que hasta ahora es el último disco que han publicado Q3. Hoy creo que es un buen momento para que les conozcas si aún no lo haces, para que sepamos más cosas de El Mundo Se Desangra y de los planes más inmediatos que tiene la banda de cara al futuro. Para acompañarnos precisamente en esa labor, hemos pedido la colaboración de Jordi, del batería de Q3, que nos está escuchando. Jordi, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bona nit, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí esperando poder comentar con todos vosotros y charlar un ratito. ¿Cuánto tiempo hace que se publicó El Mundo Se Desangra? ¿Hace ya un año? Pues justo ahora, sí. Se publicó en 2022, a finales del primer trimestre, y a partir de ahí pues hemos ido haciendo pues un par de clips de presentación y bueno, y hemos ido trabajando la presentación del disco este último año, sí señor. Un año es tiempo ya suficiente para valorar. ¿Ha respondido a las expectativas que habéis puesto en él? ¿Ha cumplido esas expectativas que os planteabais una vez que se publicaba? A ver, normalmente no nos planteamos grandes expectativas, pero sí que es verdad que este disco nos gustó especialmente, que esto... los músicos no es habitual, siempre somos críticos con nuestro trabajo, pero este de salida nos gustó mucho y la verdad que la acogida pues ha sido tremenda, ha estado muy muy por encima de lo que esperábamos, desde luego. Pues esa es una muy buena noticia. Después de un año es cuando ya uno ya puede valorar. Esto no es como cuando se sacan discos así de tipo, pues no sé, Maluma o Bisbal o alguno de estos, o Shakira o alguno de estos, ¿no? Que ya al día siguiente han vendido no sé cuántos. No, aquí las cosas van despacito, hay que currar mucho, hay que ir palada a palada consiguiendo el trabajo para llegar a mucha gente. Y una cosa está clara, se va abriendo camino porque cada vez somos más los medios que nos interesamos en el grupo, cada vez es más gente la que se acerca a conoceros y eso vosotros, imagino, lo estáis notando, ¿no? Hombre, Desde luego. La verdad que sí que es cierto que siempre hemos sido una banda algo atípica en cuanto a llegar a la gente, pues porque como ya sabes, Julián, pues hoy en día todo el mundo se queja un poco, ¿no? De que no se venden discos, sí. De que la gente no responde a los directos, ¿no? Y por algún motivo que desde luego desconocemos, pues tenemos la gran suerte de que nuestras convocatorias, por norma general, pues atraen a mucha gente y se venden discos físicos. Vamos, de hecho, has mencionado a Maluma y creo que vendemos más discos físicos que Maluma. Seguro, luego seguro. En Spotify salimos perdiendo, pero... No, pero es real. O sea, no sé cuántos discos venderá físicos, ¿no? Pero hicimos, fíjate, Maluma... ¿no? Pero luego te sale una canción tipo esta de Shakira... que hablaba de Piqué y demás y te tiene 500 millones de reproducciones, ¿no? Nosotros vamos a mirar de hacer alguna con Dani Alves. A ver si también conseguimos que lleguemos a toda esa gente. Bueno, ¿hay diferencias en lo que eran Cutres, por ejemplo, en España huele a muerto, en el Frenopático con respecto a El mundo se desangra? ¿Qué hay de diferente en la banda? Claro, a mí me gustaría decir que no. Y si suelto el rollo este de que la banda es más madura y bla, bla, tampoco va a aportar mucho. Pero sí que es cierto que el Terminator Cabrón, que salió pues a través del fantástico sello de Black Sheep Records y posteriormente el Frenopático, pues sí que es verdad que tenía un carácter lúdico, ¿no? Estábamos muy puestos en divertirnos, en canciones pues coreables, de bailables, ¿no? Y éramos pues un poquito más, más desenfadados. Uh-huh. Y sí que es cierto que en El mundo se desangra, que ha sido pues una evolución del En España huele a muerto, pues ha sido un trabajo donde, bueno, se ha preparado más la entrada al estudio, donde se han medido más las canciones, el cómo hacerlas, la composición, se mimó muchísimo. Se hicieron muchísimas canciones para descartarlas, que menos nos gustaban, para acabar eligiendo las que más nos gustaban. Y como te decía antes al principio, la mayor diferencia a nivel musical, lógicamente, pues es una madurez, está todo muy trabajado, llegamos al estudio de un modo distinto a como acostumbran a llegar las bandas que hacen pan rock, ¿no? Que suele ser más desorganizado, pero a nivel personal sí que nos ha sucedido algo muy extraño, que es que fue acabar de grabar y decir, joder, joder, joder, qué cosa más guapa hemos hecho. Yo, una de las cosas que también he apreciado efectivamente es que quizá hay un mayor compromiso social, ¿no? En las letras de las canciones. Habláis de cosas quizá más, bueno, pues más, menos divertidas, menos de fiesta, como comentabas antes, ¿no? Que quizás se hacía en los primeros trabajos y ahora hay más compromiso, ¿no? En las letras. Bueno, seguramente lo que hemos llevado es la conciencia individual y colectiva que tenemos en la banda, que antes pues quizás no llegaba a permear mucho dentro de las composiciones, pues en este disco pues bueno, se percibe que estábamos un poquito más enfadados o más concienciados con todo lo que nos rodeaba y también teníamos ganas de expresarlo, ¿no? En el fondo, pues los músicos somos un ser que comunica, ¿no? Que queremos llegar a gente, queremos explicar historias. Hay gente que monta un papel alrededor suyo y habla de historias de amor o de diversión o de cualquier otra cosa superflua y nosotros también lo hemos hecho, pero en esta ocasión pues nos apetecía hablar de nosotros, de lo que vivimos a diario, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y claro, lógicamente en la vida de todos pues hay cosas que visibilizar y cosas que combatir. Y en esa línea pues ha ido gran parte del disco, sí. Además, el título del disco es El mundo se desangra, que joder, viendo la que está cayendo, no puede ser más acertado el título, desgraciadamente. Sí, sí. Y quiero hacer hincapié porque tenemos un gran diseñador de portadas, que la portada pues también merece una mención Cierto, sí. especial. Sí, muy, muy, muy bien trabajadita, al igual que en España Buena Muerto. Y bueno, invito también a todo el mundo que le eche un vistazo, porque al final el disco o los discos de Cutres, ¿no?, los últimos, pues son un trabajo global, desde la maquetación de los discos a la composición de los temas. Pues a mí me ha gustado mucho la portada. Además, para aquellos a los que nos gusta tener el formato físico, vosotros lo habéis publicado en formato físico, ahora que cada vez se hace menos, sacáis un disco además en formato digipack, que es muy bonito, es de los que mola tener en casa. En fin, que ese aspecto también se ha cuidado. Siempre, siempre, siempre. Como te decía, hay dos cosas atípicas en Cutres. Y una de ellas es eso, que se venden discos. Es decir, la gente le gusta tener estos discos, y a veces hablamos con otros compañeros con grandes trabajos y con un público fantástico, pero todo el mundo se queja de lo mismo. Hacen poquitas copias, hacen algo simbólico, no se venden. Y nosotros, pues bueno, es un goteo entre los conciertos, entre... pues un poquito las redes que la gente va contactando, ¿no? Y las distintas líneas de venta, que incluso tenemos los discos en alguna tienda física, ¿no? La verdad que se van vendiendo y bueno, y mientras la gente quiera y le guste y nos lo pida, pues lo seguiremos tratando con todo el cariño del mundo, como una parte más del trabajo de la banda. Sí, efectivamente, porque esto es un todo, es un completo, como bien decía Jordi. Esto que desgraciadamente cada vez está más descuidado. Antes, y no hace tanto tiempo, se cuidaba muchísimo. Como han hecho Cutres, se cuidaba ese aspecto exterior para que al final... tú, que te gastabas el dinero que costara un disco, pues te llevarás un poquito más a tu casa, ¿no? Y te llevarás algo cuidado. Y eso, la verdad, es que siempre es de agradecer. Luego también, otra de las características de la banda, en este caso, el punk rock es obviamente la seña de identidad del grupo, y lo del bilingüismo, que también es importante, ¿no? Utilizáis dos idiomas para comunicar, el español, el castellano y el catalán, dos idiomas para transmitir algo que puede llegar de esta manera, pues, a mucha más gente. Bueno, totalmente involuntario. Es decir, no hemos hecho nunca un manifiesto interno en la banda, es decir, vamos a cantar en español o en catalán. Nunca hemos marcado pues un guión o un camino, pero como te decía, sí que es verdad que es una banda que es bastante transparente. Y bueno, y nos mostramos cómo somos y lógicamente, pues en la banda nosotros somos de Barcelona, de los alrededores, ¿no?, de la periferia, y hablamos pues en catalán y hablamos en castellano, y seguro que si estuviéramos familiarizados con alguna otra lengua, pues también los haríamos, porque simplemente surge, no es un planteamiento ni mucho menos de cuotas ni de decir, oye, pues hay que hacer canciones en catalán o en castellano, jamás, no. De hecho, bueno, es algo que tú te has dado cuenta, nos lo dices, y ahora pues lo reflexiono y lo visibilizo para mí mismo, pero ni tan solo caemos en el detalle, la verdad. Como estas canciones se publicaron hace un año, pues imagino que poco a poco también habrán ido surgiendo ideas nuevas ya. ¿Empiezan a nacer nuevas canciones, aunque sea de momento todavía en el local de ensayo? A ver, somos muy vagos. Somos muy vagos y somos un grupo de cuatro personas que todo nos cuesta una barbaridad. De modo que cuando toca componer, pues nos ponemos a componer. Cuando es momento en el que, porque acostumbramos a hacerlo también, de tener unos periodos en los que pues miramos de no tener conciertos, descansar, compaginamos con otros proyectos personales de los componentes, pues en ese tiempo no hacemos prácticamente nada, ¿no? Vale cualquier excusa para dejar de ensayar. Pero sí que es verdad que tenemos algún tema ya que ha salido, que además queremos grabar porque nos hace ilusión. Y hay algún tema, pero lo que viene siendo el disco preparado y ya estando en fase de composición, pues la verdad que no. y creo que entre otras cosas es porque tenemos la sensación de que el disco presente pues todavía merece unas escuchas más y todavía merece unos cuantos directos más, sí. que como ya sabes, pues cuesta hoy en día con la variedad, la cantidad de oferta que hay, pues cuesta poder llevar a escena los proyectos de las bandas. Los festivales existentes grandes son muy grandes y bueno, y muy endogámicos también, ¿no? Es decir, visto uno, en ocasiones lamentablemente visto todos, y hacerse un hueco en este panorama y acabar presentando y trabajando el disco todo lo que quisieras, pues es difícil. Pero la sensación en realidad es esa, que todavía queda espacio por quemar, queda el mundo se desangra por quemar. Porque, bueno, como te decía, es para nosotros un discazo, desde luego. Yo estoy totalmente de acuerdo, y además es verdad que tiene un año en la calle, o sea que tampoco es que haya que sacar un disco cada año, ni mucho menos. Este todavía tiene vida por delante y hay que seguir disfrutándolo. Pues precisamente de eso te quería preguntar, ¿no? De cara a estos meses próximos, los objetivos que imagino que son tocar y presentar canciones del Mundo se desangra, ¿qué tal? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo vienen? Bueno, vienen bien, vienen muy, muy bien y por desgracia me pillas en un momento donde tengo que hacer una cosa que no nos gusta, que es no poder decir nada, pero no porque no esté, porque sí que es cierto que en breve, en muy poquitos días, vamos a destapar pues el primero de los conciertos de este año, y donde ya arrancamos este año pues la tanda de conciertos que damos, ¿no? Anualmente, como te decía, descansamos una época y cuando salimos, pues salimos a darlo todo. Y estamos a unos poquitos días de presentar un auténtico bombazo que, por no decir mucho y decirlo todo, va a pasar por ir a abrir para una de las grandes leyendas a nivel mundial del punk rock, y que va a dar paso pues a una tanda de conciertos. Pues bueno, en principio por la zona de Cataluña y intentando pues poder recuperar alguna de las cosas que en el pre-COVID quedaron a medio caminar, con proyectos de bajar pues hacia la zona de Alicante y Andalucía, que acabaron quedando pues un poquito en una vía muerta gracias al COVID. Y de ahora hasta final de año, pues una vez arranquemos, pues va a ser uno parar, es decir, proyecto hay muy firme, muy firme, pero por desgracia hoy todavía no puedo desvelar el arranque de esta temporada. Estaremos atentos también a las redes sociales de Cutres. Sí. Es verdad que ya nos has dejado con los dientes largos, con las ganas de enterarnos de las cosas, o sea que no vamos a quitarle el ojo a las redes sociales, que seguro que hay... Va a ser, sí, es decir, nosotros, hombre, hemos hecho cosas que nos han hecho muchísima ilusión, ¿no? Dentro del punk rock nacional, pues hemos hecho cosas que nos han gustado mucho. Bueno, uno dirá, hombre, esto es mejor o esto es peor, ¿no? Pero sí que hemos hecho cosas, no sé, acompañar a Código Neurótico en su gira 30 aniversario, uh-huh. o actuar con Gatillazo, o bueno, más recientemente, pues montar alguna cosita aquí cerca de casa con bandas, pues a las que admiramos muchísimo. Pero esto creo que va a ser lo más grande que hemos hecho hasta la fecha. Pero necesitamos una semanita antes de anunciarlo. Bueno, pues nos esperamos, que luego, además, las sorpresas así, cuando uno espera, al final saben todavía mejor. Yo os deseo muchísima suerte, os deseo que de verdad sigáis disfrutando del Mundo se desangra, porque yo estoy de acuerdo contigo, es un muy buen disco y todavía tiene vida por delante, hay que seguir disfrutándolo. Y nada, que os siga trayendo muchas alegrías, que eso es lo que hace falta ahora mismo, y que aparte de esas fechas en Cataluña, pues que se vayan cerrando también por el resto del estado y tengamos oportunidad de veros en muchos sitios más. Claro, desde aquí hacemos un llamamiento a todos los amigos, que no son pocos, que tenemos por toda la península, pues eso, a que nos inviten, a que se animen a permitirnos acercarnos hasta sus zonas, y ahí estaremos para darlo todo, claro que sí. Jordi, muchísimas gracias, un abrazo. Julián, un abrazo y un saludo a todos los oyentes de Con Fuerza Heavy. Muchas gracias. Vamos a escuchar otra canción de este nuevo disco de Cutres, este último disco que han publicado, que han lanzado y que se llama El Mundo se desangra. Es una canción que se titula precisamente No encuentro a tu Dios y que suena así, Cutres. Se desangra, dicen Cutres en este último disco que publicaban y que les va a llevar pues a actuar en muchas ciudades y además con sorpresas, como nos desvelaba Jordi ahora, que tendremos que esperar todavía para conocer. Muy poquito tiempo, pero bueno, aún hay que esperar, muchas ganas de conocerlo. Más se llaman Autopía. Otra vez no. Y este es un nuevo tema, Penélope y la lluvia. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? Si estás aquí, pero no estás. ¿Dónde estarás? ¿Dónde? ¿Dónde está tu espíritu? Vuelve a sonar la lluvia en el tejado y a mí. Por el cristal mojado no consigo ver lo claro. Y tú, mirando al infinito, mirando un punto fijo, con la mirada clavada en ningún sitio. A veces vienes y te acurrucas a mi lado entre mis sueños. Me despierto y no estás, salgo corriendo a la ventana, por fin me encuentro con tu mirada. Vuelve a sonar la lluvia en el tejado y al mirar por el cristal mojado no consigo ver lo claro. No consigo ver lo claro. Y Rey Lobo acaban de publicar un nuevo trabajo que se llama Infinito y en el que hay canciones con colaboraciones fantásticas, colaboraciones como la de Leo Jiménez en El Hambre. El Hambre, Rey Lobo con Leo Jiménez. Head Anxiety es la banda que nos acompaña con este The Lion que han incluido en su nuevo y más reciente álbum. Suena de maravilla. 10 temazos para subirle volumen, para disfrutarlo a tope. Para escucharlo una y otra vez. Este es un disco para escuchar muchas veces. una gozada, mira. Head Anxiety, ¡ah, tremendos! Con su nuevo disco. Las publican también un nuevo tema, se llama Isolation. Tiene lyric video incluido que puedes ver ya en YouTube y en las distintas plataformas de vídeos. Like that. Isolation, Lasta, ahí estaban, madre mía, tremendo cómo suena el pelotazo que acaban de publicar. Esta canción de 2 minutos, no llega a 2 minutos, tremenda. Bueno, And Chosen Ones pasaron hace muy poquito por aquí, por el Comforza Heavy, para hablarnos de su último disco, en el que hay canciones como Kill the Night. Los videojuegos son una fuente de inspiración para ese heavy metal melódico de And Chosen Ones, que, como te decía, hace muy poquito pasaron por aquí, por el Comforza Heavy. Esto es un tributo a Castlevania. Ya nos lo contaban ellos, que los videojuegos están muy presentes en su música. We'll be right back. ¡Wow! Tremendos, ¿eh? Anxious and Wams, que como te decía, pasaron hace muy poquito por aquí, por el Confuerza Heavy, para hablarnos de su último trabajo discográfico. Bueno, lo próximo que vamos a escuchar precisamente es otro de esos estrenos que ha tenido lugar en estos días, que es lo nuevo, el nuevo single que han publicado Manifa, una nueva canción llamada El Último Bufón. Desde Cartagena nos llega una banda que publica en su primer EP con tres temitas que formarán parte de lo que pronto va a ser el primer álbum del grupo. Son The Violet Cluster y esta es una de las canciones de ese nuevo lanzamiento. Ya te digo, tres temas que anticipan parte de lo que será el primer disco de la banda cartagenera. I esperaremos con muchas ganas ese primer trabajo de la banda. Los próximos invitados en el programa son Canastereo y han hecho una versión del Anabalina de las Grecas en una versión de Gypsy Rock que suena de maravilla. Mira, Canastereo. Llora por la Alhambra, por el alba y ti. El Gypsy Rock de Canastereo. Ahí estaban sonando. Bueno, pues antes de entrar ya en la parte más relajadita del programa, turno para Maragda. Primer adelanto del nuevo EP en directo que se llamará The Reckless, como esta canción, Evil Seed. Es una banda de rock psicodélico. El EP saldrá el 2 de junio, pero en el Con Fuerza Heavy ya lo puedes escuchar, lo puedes disfrutar. Hay un videoclip también en YouTube para verlo. Es una gozada. The Reckless, Maragda. estrechando lazos a través de las ondas con tanta y tanta gente. Con Fuerza Heavy lo emitimos cada semana a través de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Lo emitimos en esas emisoras, pero llegamos al mundo entero a través de Internet. Es, bueno, pues una de las ventajas que tiene Internet, que puedes llegar a todas partes. Por ejemplo, en Ecuador nos está escuchando Gerardo, al que le queremos mandar un saludo muy fuerte, un gran abrazo. Que está escuchando con Fuerza Heavy. Bueno, pues mira, Gerardo, mira qué canción más bonita. Se llama Prisionero del Tiempo. Se incluye en el nuevo disco de Argion. Ahí colabora Sana Lavey también. Fantástico trabajo de la banda, en el que hay una baladita como esta. Yeah. Qué bonita canción, ¿eh? Incluida en el último disco de Argion con la colaboración de Sana Labey. Hay más cositas. Por ejemplo, mira, ya te anuncio que la semana que viene vamos a tener en el Confuerza Heavy a los Avalanche para hablarnos de su nuevo disco. En ese nuevo trabajo de Avalanche hay una canción que se llama Sentido. Pues la semana que viene aquí en el Confuerza Heavy estarán Avalanche y también estarán Periferia. Esta es una de las canciones de su último disco, se llama Cada peca de la luna. Guardaré en cada bolsillo cada beso y arañazo de esos infiernos de a diario que libramos tú y yo, como quien salta al vacío sin mirar. Y cada peca de la luna que me enseñaste a amar, prométeme que a la noche volverá. Cuando ella ya no esté, sonreirá al recordar. Sábanas sudadas que hicieron nuestra guerra un poemario, donde nunca entiendo qué pone en tu letra, pero es esta la que me hace regresar. Y

Pues de esta manera, de esta forma, con malditería, llegamos al final del Con Fuerza Heavy. ¡Ha sido un placer! Era la edición 1541. Como siempre, en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Y claro, por supuesto, en evox.com. Cada semana tienes el podcast ahí, nuevecito, para que lo disfrutes y para que nos sigas haciendo, como cada semana, el segundo podcast de rock y metal más escuchado de España. Me faltan palabras para agradecerte. ¡Hasta la semana que viene!